Para mayores detalles, estamos en comunicación con Mariu Carrera, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Mendoza. Mariu, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Bien, muy bien. Y bueno, queríamos esto, ¿no? Que nos contaras este comunicado que se emitió en contra del juez, donde, bueno, también viene de la mano esto, ¿no? Acusado de liderar una asociación ilícita, de cobrar coimas a cambio de beneficios judiciales. Bueno, ¿qué se puede esperar del accionar, ¿no? Y también pone en duda todo. Claro, sí. La realidad es que unos días atrás, su abogado defensor, Cunio Olivarona, salió hablando de el doctor Bento como un defensor de los derechos humanos, como que había iniciado los juicios, y realmente eso es una mentira total, porque si alguien puso obstáculos para todo eso fue Bento. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos que lidiar con todos esos obstáculos, ¿no? Como describimos en el documento, como retrasar las causas o el inicio del juicio enviando las causas a Córdoba, cuando en realidad los hechos tenían que ser juzgados en el lugar donde se habían producido. Es decir, que volvían durante meses esperando, insistiendo, volvían las causas a Mendoza. Muchos momentos en los que Bento hizo esto, ¿no? Como no dar la intervención y promover que viniera el equipo argentino de antropología forense que tanto reclamábamos para las excavaciones en el cuadro 33, cuando buscábamos los restos de nuestros compañeros y compañeras. Uh-huh. Bento ha hecho muchas cosas con en contra de los derechos humanos. Y solamente por la tremenda insistencia de todos nosotros es que, bueno, logramos que se iniciaran los juicios, logramos que el en aquel entonces el que era fiscal, Omar Palermo, insistiera y trajera al equipo argentino de antropología, por ejemplo, para iniciar las excavaciones. En fin, nosotros tenemos una situación completamente distinta de lo que dice Cunio Olivarona. De ninguna manera podemos permitir que Bento aparezca como defensor de los derechos humanos, porque eso no es. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y esto también se suma a esto, ¿no? Acusado de liderar esta banda, se suma a esto, ¿no? Y lo que contás vos, Mariu, de el retraso en las tareas, ¿no? De la búsqueda, claro, de memoria, verdad y justicia, que esto es realidad, como decías vos, hablando de la realidad, pasó esto, ¿no? Claro. Y por otro lado, por ejemplo, una de las causas más graves también, además de esto de relentar, de impedir que el juicio, los juicios comenzaran. Eso era lo que él hacía al poner obstáculos, era impedir que los juicios comenzaran. Claro. Y en una conferencia de prensa, Bento da a conocer que en tres causas, ¿no? De Ricardo, de Virginia Suárez, de Moyano, y no me voy a acordar en este momento el nombre del otro compañero, en esas causas había, iban a juicio. Uh-huh. Y al nombrar, al dar los nombres de quiénes eran las víctimas de las causas, lo que hace es alertar a las personas que estaban sospechadas de ser los autores de esos crímenes. Claro. O sea, permitiéndoles que se escaparan. Sí. Por sí, ejemplo, sí. Eso, ¿no? Claro, claro. El no respetando, digamos, el reservar esa información para que continúe la investigación, ¿no? Claro, y haciéndolo públicamente, claro, viste, como sin ningún problema, porque él era el hombre fuerte, en ese momento él era el juez. Entonces, por todas esas razones, los organismos en aquel momento pedimos el juicio político, pedimos que se lo alejara para que pudieran realmente iniciarse el juicio, iniciarse el tratamiento de las distintas causas acá en Mendoza. Lo de Bento ha sido sumamente trágico para nosotros, que llevábamos años luchando por encontrar verdad y justicia, y bueno, tratar diariamente con una persona como él, que lo único que hacía era poner obstáculos. Entonces es muy llamativo que su abogado defensor lo ponga como defensor de los derechos humanos, como un adalid, que si alguien hizo justicia en esto ha sido Bento. Eso es una mentira total. Y bueno, nosotros no lo podemos permitir. Por eso es que todos los organismos acordamos sacar este documento. Qué importante poder difundir esto, ¿no? Y también con esto, ¿no? Con hechos, con casos que han sido demorados, atrasados, no avanzados en la búsqueda de verdad y justicia, y en buscar y seguir, ¿no? Y poner estos palos, encontrarse con estos jueces, la verdad que oscuro y que difícil se hace, ¿no, Mario? Es muy difícil, y bueno, nosotros que llevamos tanto tiempo en esto podemos dar fe de que verdaderamente nos topamos durante muchos años con una justicia totalmente injusta, corrupta, y haber logrado que se conformaran los tribunales por que han atendido los casos de delitos de lesa humanidad, tanto en San Rafael como acá en la ciudad de Mendoza, como en otras provincias en general. En nuestro caso ha sido un logro encontrar jueces probos, gente honesta, que se decidió a atender esta problemática, que no es solamente terrible para las familias que lo padecimos directamente, sino para toda una sociedad, para toda una comunidad como es la nuestra, que bueno, entonces si estos crímenes quedan impunes, si todo está igual, si todo da lo mismo, entonces, ¿con qué vara se puede medir a uno que te roba un par de zapatillas, ¿no? Es como llamar a que el crimen siga produciéndose. Bueno, estas son las luchas que desde el primer momento nosotros venimos manteniendo y lo seguiremos haciendo. Totalmente, Mario, y vamos a seguir difundiendo esto, ¿no? Porque no es, no cualquiera se puede poner como defensor de los derechos humanos, ¿no? Y por supuesto que claro, no. Claro, y así livianamente encasillarlo es importantísimo. La verdad, digo todo esto porque es muy importante presentar un documento, ¿no? Firmado por un montón de organizaciones que buscan memoria, verdad y justicia, y que dicen, no, esto no ha sido así, hemos estado al lado de todos los juicios y no está muy lejano ser un defensor de los derechos humanos. Por supuesto, por todo lo contrario. Además es todo lo contrario. Claro, totalmente. Es lo contrario, es el que puso obstáculos para que los juicios se produjeran. Uh-huh. Y en cada uno de los casos, es el que alertó a personas que habían ocasionado crímenes para que se escaparan. Claro. No, imagínate. Sí, no, terrible. La verdad que es todo lo que no debe hacer alguien que está buscando verdad y justicia y defensor de los derechos humanos. Claro. Totalmente. Mario, no te quitamos más tiempo, te agradecemos mucho. No. Importantísimo difundir esto, la verdad. Bueno, yo les agradezco a ustedes, a la Mosquitera, que siempre atiende desde el primer momento todos estos reclamos nuestros y de otras personas y compañeros y compañeras que están en situaciones difíciles. Así que muchísimas gracias a vos, a la radio, a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias a vos, que tengas buen día.